esclavos de los espejos, presos de su vanidad, siempre huyendo de los complejos, sin poder jamás escapar. Un mundo de apariencias, no importa lo que hay detrás, no importa lo que parezca, no interesa la verdad. Siempre se mienten los unos a los otros, enseñan los dientes al hacerse fotos, fotos de lo que comen, menos de lo que acaban en las redes sociales. Son verdades sesgadas. A medias son mentira dos veces. ¿Sabes lo que te digo? Que a mí no me apetece.